los que nos siguen habitualmente, o la gente que ha visto últimamente el video Setentistas, nuestro último video, están enterados que nos hemos comprometido en una lucha con gente que para nosotros es muy importante porque están marcando quizás un momento muy particular en nuestra historia. Entre tanta mierda, tantas cosas malas que ocurren, están ellos, que son la gente de Sanón, que son los obreros ceramistas de Neuquén. El aplauso para ellos, porque han tomado y recuperado una fábrica que declararon en quiebra hace ya más de cuatro años atrás. La gente de Sanón hizo un gran esfuerzo y es casi imposible poder explicar en pocas palabras todo lo que significa para nosotros. Se los presentamos. Hay parte acá de las 400 familias, de los 400 obreros que hicieron posible este sueño. Y como dicen allá, eso se llama fábrica, ahora se llama fábrica sin patrón, paz sin paz, pero como dicen allá, aquí están, estos son los obreros de Sanón. Fuerte el aplauso. Buenísimo. Es para ellos y para todos nosotros el camino que nos está mostrando. Y esta canción que habla de gente que tomó las armas, ¿no?, con inteligencia, tratando de evitar por sobre todo la violencia, pero sentido figurado las armas para edificar esta nueva lucha. Las viejas armas de los setentistas caídos durante la última dictadura militar. Para ellos el setentista, para todos nosotros. ¡Vamos! Pepsi Music en vivo 2005, evento mega. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender que siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Thank you. Rosario, puro rock nacional.